aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud. Bienvenidos a este 248 programa de Hoy desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Fue mi padre o mi pariente o apenas si era él. Gracias a los que nos escucháis desde Linares por Radio Encadenada o desde Zaragoza, gracias a Radio Topo. O también gracias a los que nos escucháis en esa red de podcast con K y terminado en S, esa red de oyentes que nos emite para que nos podáis escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Aquí estamos de nuevo en un programa que hemos denominado Resistencias Coloniales de la Rebelión a la Liberación. Porque como recordáis en estos programas que estamos haciendo sobre África, en el anterior estuvimos viendo ese gran éxodo africano llevado por la fuerza encadenado de África al continente americano y las resistencias y esa mentira de la imagen del esclavo pacífico, obediente, sumiso, de la población negra obediente y sumisa a lo que dijera el blanco, y a este resistencias coloniales de la rebelión a la liberación vamos a hablar de todos los movimientos o de buena parte de los movimientos de revolución, de rebelión y de liberación de esa colonia que fueron ocurriendo durante principalmente el siglo XIX y el principio del siglo XX en África. En el barco pesquero era color de atún y color de caballo. Todo eso va a ser gracias a José Manuel Maroto, que vuelve a sentarse con nosotros a contarnos todo este y acercarnos este África tan interesante, tan cercano y tan olvidado. Se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad. Reflexionaremos un poco también sobre lo que le debemos a ese África y, bueno, ya no me enrollo más, espero que os interese esto que os vamos a contar de este continente tan interesante, tan lleno de vida, tan diverso, tan digno, con tanta riqueza material y de personas. Y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. No he querido interrumpir la poesía de Cita Rosa y ya empezamos con el programa. Hemos quedado de nuevo con José Manuel Maroto Blanco. Buenas tardes, José Manuel. Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Pues nada, hemos quedado porque en el anterior programa estuvimos viendo cómo esa visión que nos plantean en el cine, en la televisión, de ese negro esclavo, obediente, sumiso, que siempre está haciendo lo que le dice el amo, que no se revuelve, que asume con resignación, pues que un poco todo eso era bastante falso, que era lo que querían decirnos para que pensáramos que las cosas eran así, pero que la resistencia, en este caso de los esclavos negros en América, fue muy fuerte, hubo muchas formas de resistencia y fue muy interesante, pero no solo en América, se resistieron al colonialismo y a la imposición de los blancos, ¿no? José Manuel. Pues sí, efectivamente, Paco, como comentas, es muy interesante el tema, porque la idea general es que las poblaciones negras, las poblaciones africanas afrodescendientes fueron prácticamente que pasivas, ¿no? Y no tienen un rol en la historia. Y sin embargo, como vimos en el programa anterior, las resistencias, tanto pasivas como activas, pues fueron parte de la cotidianidad de las poblaciones africanas y afrodescendientes en América Latina, pero también lo fueron en África, ya que, como bien sabemos, un poco el discurso que se planteó fue bueno, que África era o bien una tierra vacía o tierra llena de salvajes, un lugar de no historia, ¿no? Y sobre todo un lugar que se iba a llevar la civilización. Por eso, para mí es importante que entre las numerosas resistencias coloniales que existieron, pues, por ejemplo, podamos hacer referencia, como no podía ser de otra forma, a la resistencia activa, porque la resistencia activa. Y yo creo que una de las cosas que podemos plantear son, por ejemplo, las grandes derrotas europeas en África. O sea, imagínate que un imperio como el inglés, que en aquel momento estamos hablando del imperio más poderoso del mundo, finales del siglo XIX, se encuentra en Sudáfrica, pues en la batalla además que se llamó la de Isandlwana, un ejército de Zulú que es capaz de derrotar a este ejército, ¿no? Y claro, esto pues supuso, como no podía ser de otra manera, un shock para Europa, pero sobre todo para Gran Bretaña, ¿no? Porque por un lado es un desprestigio en la opinión pública, ¿no? Supuestamente hay un discurso de la superioridad racial y hay un grupo de personas que se consideran subhumanos, salvajes, prácticamente que con taparrabos, ¿no? Y son capaces de derrotar al ejército del mayor imperio del mundo, ¿no? Y también nos pone un poco ante la tesitura de decir, pero ¿no se supone que lo que iban a hacer los europeos era esa misión civilizadora y cómo lo van a hacer, ¿no? Cuando hay pueblos que son capaces de defenderse y no solo defenderse, sino además vencer a los ingleses, ¿no? En este caso. Y esto es muy interesante porque justo cuando ocurrió esta batalla, la de Isandlwana, que como comentamos, creo que lo llegamos a comentar en el programa anterior, hay una película que se llama Zulu, que el otro día la estuve revisando de nuevo, que es de los años 60, que lo que narra precisamente esta derrota, pero también nos, digamos que lo que plantea es cómo en ese mismo periodo, al día siguiente, se produce la defensa de Rockdrift, también en Sudáfrica, en el cual un grupo de poco más de 100 soldados británicos, generalmente galeses, escoceses, son capaces de aguantar el ataque de unos 3.000, 4.000 zulúes, ¿no? Y es muy interesante porque vemos cómo estas películas, que al final nacen de Occidente, lo que nos intentan trasladar es la imagen de esos europeos, ¿no? Que heroicamente sobreviven y luchan, ¿no? En condiciones terribles, ¿no? Hasta el punto de que en su día le dieron la cruz de la victoria, ¿no? A estos chicos, ¿no? Que Esos aguantaron. galeses que aguantaron. Claro, o sea, en la película te ponen su derrota, pero luego te ponen en otro sitio donde, aunque no fue una derrota, pero aguantaron, salvaron el tipo, Sí. pero tampoco fue una victoria, hombre. Vamos, eso es relativo, ¿no? Pero vaya, pero que, claro, es pa no dejar las cosas. Es para que, pa que no quedemos mal los blancos, para que así terminemos viendo que los blancos al final siempre conseguimos sobrevivir y superar a estos salvajes negros que van descalzos porque les gusta. Totalmente, es que esto además, claro, supone o supuso en su día una gran humillación. El otro día, creo que en el primer programa hablamos también de la batalla de Adua, que esta fue un poquito posterior, 1896, en la cual los italianos caen derrotados por un soldado etíope. Y claro, esto supuso también pues un golpe duro a ese reino de Italia que realmente había nacido hace poco, ¿no? Italia se había unificado unos años antes y entró a lo que sería la carrera, digamos, imperialista, la carrera por África, muy tarde. Pero es muy interesante porque no solo fue una humillante derrota, sino que colocó a Etiopía en el mapa mundial, como ya hablamos, fue un orgullo de todos los africanos y afrodescendientes del mundo. En este caso, el emperador Menelik II fue el que venció a los italianos y la independencia de Etiopía duró casi unos 40 años más, ¿no? Y de hecho, el siguiente emperador fue Selassie, Haile Selassie, que es el que inspira el movimiento Rastafari, ¿no? Entonces, claro, esto es muy interesante porque estamos en una época en la que hay grandes derrotas. Y también en España, ¿no? España tiene la derrota, el desastre del 98. Es verdad que es diferente porque en América Latina, pierde Puerto Rico, que se convierte en colonia norteamericana, Filipinas también se convierte en una suerte de colonia norteamericana, y Cuba, pues podemos decir que en parte es una especie de estado satélite yanqui, ¿no? Hasta la revolución de Fidel Castro, pero claro, es que afectó a España también mucho en la generación del 98, el regionalcionismo, Claro. etcétera, etcétera. Pero también ocurrió lo mismo en 1905 en Rusia, que perdió en Port Arthur y fue la primera derrota de una potencia europea a manos, en este caso, de una nación asiática, que fue de Japón. Y esto Sí, además, sí. como sabemos, pues tuvo mucha importancia en la revolución rusa posterior del 17, ¿no? Entonces, digamos que este inicio de siglo, esto final del siglo XIX, inicio del siglo XX, pues no van a intentar, o sea, estas derrotas nos tienen que, bueno, del mundo occidental, nos tiene también que ayudar a repensar mucho, ¿no? Pues esos relatos más tradicionales, ¿no? Porque hay una cosa que a mí me molesta mucho y traía a colación un tema que yo, bueno, que conozco mejor, que es el de la zona francesa, y es cómo nosotros, entre comillas, ¿no? Desde el mundo occidental, parece que lo que no vemos creemos que no existe. Claro. Y una de las grandes resistencias que hubo ante el poder francés en África fue la resistencia tukulér, que bueno, ahora mismo creo que forman parte un 10% de Senegal, pero bueno, era digamos, un reino que ocupó parte de Senegal, parte de Mauritania, parte de Guinea Conakry, ¿no? Y ha sido de los grandes resistentes al poder francés. Pues es muy curioso porque en ese final del siglo XIX ya se sabía que estaban pasando tropelías, ¿no? De que había un reino que era el reino Tukulér que estaba defendiéndose con uñas y dientes ante el poder francés, que además el poder francés comenzó en el África subsahariana desde Senegal, sobre todo Sí, de San sí. Luis, la isla de Goré, y fue a través de una fotografía del señor Barbier, que bueno, se empezó a dedicar a la fotografía allá en Senegal, que mandó una fotografía, una de ellas se ve cuerpo apilado de personas negras, desnudas completamente, y él, pues bueno, también apareciendo como los blancos en posición de victoria. Sí. Y era una época en la que las fotos coloniales se vendían en Francia, se vendían en Europa. Así que vendía ese morbo de el exotismo, el imperialismo y tal. Pues se publicaron en 1891, bajo el título La obra de la civilización en África, Está por bien, una revista. buen título, sí. Sí, claro, muy, digamos, irónico, ¿no? En Ilustración, se llamaba, Ilustración. Y esto, claro, no se publicaron las fotos, sino los grabados de las fotos. Y esto creo, pues, quizá pueda ser la primera crisis mediática del colonialismo francés en África, ¿no? De cómo la gente decía, pero vamos a ver, esto es verdad que está pasando, pero no se supone que íbamos en una misión civilizadora y resulta que estamos masacrando y llevando a cabo genocidios en Francia. Y fue muy curioso porque esto sirvió como arma política. Es cierto que duró poco, ¿no? Esta cuestión de, digamos, este problema de la represión duró poco, ¿no? Pero incluso los anarquistas, por ejemplo, pues sí lo tuvieron utilizando, ¿no? Los 1 de mayo, Sí, ¿no? Como sí. protestando también contra pues bueno, la cuestión imperial, ¿no? Y Sí. yo creo que es muy interesante que seamos también conscientes de eso, ¿no? De que lo que no vemos no tiene por qué existir, ya que la fotografía, bueno, los medios de comunicación, la televisión, incluso internet, al final nos muestra una pequeña parte de lo que es la realidad, ¿no? Y siempre hay alguien, ¿no? Que es la persona o el grupo, la institución o la clase social, ¿no? La que te pone a la vista una cierta imagen y otras no, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. pues la verdad que a mí me parece interesante, ¿no? Cómo además esas actuaciones digamos, de fotografiar a cuerpos apilados de personas negras que habían sido derrotadas tienen un sentido también en la propia África, en la propia Senegal. Es un modelo para que la gente de allí vea de lo que es capaz el poder colonial. Es un ejercicio de poder, ¿no? Y cómo precisamente se hace problemático, no el hecho en sí, sino cuando trasciende a la luz pública, ¿no? Esto me recuerda a los chats que han salido de Trump con el tema de los yemeníes, ¿no? De que iban a bombardear a los UTIES en Yemen y que parece que el problema ha sido que haya salido a la luz, más que Sí, el propio hecho de estar bombardeando, ¿no? claro, ahora mismo sí es verdad que tienen un poco más cuidado con la opinión pública, pero fíjate las barbaridades que siguen haciendo en Gaza y le importa poco la opinión pública, ¿no? O sea que también es verdad que la tienen bastante manipulada en general. Pero sí, esa superioridad blanca que mira por encima del hombro a cualquier otro pueblo y que no es otra cosa más que racismo, pues no es otra cosa más que racismo, Sí, pero total, ¿eh? Y es interesante también subrayar que parte de esa, o una parte de ese, de esa superioridad blanca se intenta imponer a través de ese relato, ¿no? Que es el relato de que no han existido resistencias. Es que me viene a la cabeza, por ejemplo, que lo hablábamos antes, las resistencias, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial. O sea, poca gente sabe que los ejércitos europeos occidentales se han nutrido de soldados y también de mujeres africanas para su, digamos, para su ejército, para sus guerras. Es que no sé, podríamos poner muchísimos, muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Volviendo al país de Sudáfrica, los socialistas allí proclamaban la guerra a la guerra, o sea, con ese ideal pacifista, se negaban al reclutamiento, pero eso lo han hecho en el África Occidental francesa, en el África Central francesa, en la parte alemana. Es decir, que la resistencia a ser reclutado ha sido una constante. La sí. resistencia a pagar impuestos en un momento en el que las potencias europeas necesitan recoger impuestos. ¿Y qué hacen? Exprimen a la población colonizada, subalternizada, ¿no? Aún más. En Madagascar, por ejemplo, que es un país que además que tiene una gran tradición de resistencias contra Francia. De hecho, creo que ni si no, creo no. O sea, ya no está en el franco CFA de la moneda. Ya salió en los años 70. En 1915 hubo un movimiento muy interesante, por un lado, de campesinos, que Sí. se llamaban los Sandiaves, que estos, digamos, que se levantaron porque estaban hartos de la pobreza, de los impuestos, de las levas, y actuaron como un movimiento guerrillero. Y por otro lado, de la parte urbana, en Antananarivo, que es la capital de Madagascar, un grupo de estudiantes universitarios, bueno, de medicina, lo que hicieron fue crear un movimiento en torno a las tradiciones culturales, en torno digamos, a las cosmogonías propias de Madagascar, para oponerse también a la guerra, ¿no? A Hasta el la punto de guerra. que muchos fueron condenados al destierro y la reclusión en campos de trabajo, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, no hablar de eso, ¿no? No hablar de esa resistencia. O sea, es que hablamos, por ejemplo, de Malawi, ¿no? Y John Quilembe, no sé si le sonará, yo creo que poco a los oyentes, ¿no? Pero A mí no, John Quilembe. John Quilembe, bueno, él era un, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se diría? Un discípulo, ¿no? Sí. De Joseph Booth, que, bueno, era inglés, era blanco, ¿no? Y él estuvo en el sur de África. Él escribió aquel libro revolucionario de África para los africanos y, bueno, era un gran defensor de las poblaciones africanas. Incluso llegó a finales del siglo XIX y principios del XX a solicitar al gobierno racista que se les permitiera en 21 años la independencia a Sudáfrica, a Malawi, a todos los países de la zona y que se hiciera y que los negros llevaran las riendas de su país, ¿no? Y, bueno, este pues fue expulsado del país, luego volvió, etcétera, pero, bueno, siempre fue una persona blanca, pero fue una persona, digamos, contraria a los intereses coloniales, ¿no? John Quilembe es uno de sus discípulos y es muy interesante porque en Malawi, precisamente, él llevó a cabo una especie de revolución contra granjeros, contra propietarios blancos que ocupaban las mejores tierras, Sí, que, sí. digamos, estaban marginalizando a la gente nativa, que incluso lo que hacían era contratar a los que llamaron como anguros, que eran trabajadores que venían de Mozambique, que tenían que soportar unas condiciones de trabajo prácticamente esclava, concretamente. Bueno, este hombre realizó un levantamiento, no salió bien, lo acabaron matando, ¿no? Lo mataron los portugueses huyendo a Mozambique, ¿no? Pero, bueno, Sí, fue, sí. digamos, una lucha contra tal. Y él, por ejemplo, una de las cartas que le censuran, que él la intenta mandar al National Times, dice lo siguiente, lo tengo por aquí apuntado. Dice, deja a los ricos, banqueros, hombres con títulos, tenderos, granjeros y señores de la tierra que vayan y les den un tiro, en vez de los africanos pobres que no tienen nada suyo en este mundo, quienes cuando mueren dejan solo numerosos huérfanos y viudas en la mayor pobreza y calamidad. Se les invita a morir por una causa que no es la suya. Una causa, en este caso, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, Esta sí. carta la mandó en los años 15, ¿no? Entonces, esto es muy ilustrativo de cómo se ha utilizado digamos, al hombre y a la mujer negra también como Sí. carne de cañón, ¿no? En estas Sí, porque veleidades imperialistas. hay muchas películas que hablan de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y se ve las trincheras y no sé qué, y nos sacan solo los blancos, pero allí tuvieron Los franceses tuvieron vietnamitas luchando, tuvieron senegaleses luchando, tuvieron gente de un montón de sus colonias luchando allí en el frente, muriendo en el frente, y de eso no nos sacan ninguna película ni nada. Y esos estuvieron allí dando la vida por una Francia que encima estaba ocupando y esclavizando a su propio pueblo. O sea, es que... Total. Cuentan que no dejaban, no, o sea, una de las órdenes que fue no fotografiar a soldados negros en la liberación de París, Ah. que también tuvo una importancia fundamental los republicanos españoles, con Sí, la sí, llamada La sí. Nueve, liberando París, ¿no? También la Segunda Guerra Mundial ha sido también otro foco de resistencia. Y yo conozco más la zona francófona. Eric García Moral y Jordi Tomás, por ejemplo, no hablan, ¿no? Aquí en este mundo, en el mundo hispano, de una revuelta que fue muy interesante, la revuelta de los Flux, que fue en el sur de Senegal, en la región de Casamance, que está entre Guinea-Bissau y Gambia. Es una región muy bonita, más boscosa. Y ahí, por ejemplo, surge la figura de Diatta, que era una mujer que en un momento en el que hay un esfuerzo de guerra, se le pide a la gente de Casamance que tengan que hacer un esfuerzo brutal con reclutas, con impuestos, con arroz que hay que llevar al resto de la colonia, ¿no? Y en una época de sequía, y llega ella y dice, mira, yo he recibido un mensaje de mi Tai, que es Dios, y que hay que hacer determinadas cosas para volver a que haya lluvia y podamos vivir en paz. Una de las cosas que hay que hacer es dejar el cultivo de cacahuete, que es un cultivo colonial francés. Sí. Hay que volver al cultivo de arroz, pero al cultivo de arroz de las variedades ya que ya se pueden considerar autóctonas en África. Hay que trabajar el arroz porque el arroz tiene un valor muy importante en nuestro pueblo. Hay que trabajar 5 días, descansar uno, como se hacía en la tradición. Esto también entra en Sí. conflicto, ¿no?, con los intereses franceses. Y Sí. profetizó que los franceses se acabarían yendo y no habría más cobro de impuestos, ¿no? Pues esto, claro, esto fue un problema sin igual para los franceses, que acabaron, bueno, provocaron exilio en bastantes pueblos Sí, por sí. su represión y acabaron allá encarcelándola y muriendo, ¿no? Y de hecho no se conoció su fallecimiento hasta 1983. Ella murió en torno a 1944, se Uf, considera, ¿no? O sea, sí. 40 años después, que además coincide con la revolución independentista de Casamance, que Aline Situé Diatta, que fue esta mujer, se la presentó como una figura de la resistencia de la región de Casamance contra el resto de Senegal, pero también Senegal, de una manera u otra, la ha hecho suya en ese discurso también, vamos a decir, más panafricanista, Sí, que sí. pueda tener luego profundidad o no, o puede ser un discursito solamente de cara a la galería, pero también forma parte de eso, hasta el punto de que yo creo que ahora la nueva clase política de Senegal sí está por la labor, ¿no?, de utilizar ese tal, ¿no? Está muy interesante porque tenemos esta resistencia ante los franceses, pero también tenemos una que es muy interesante, que tiene que ver ya con el ámbito sindical, el ámbito de los derechos laborales, que una es la de Tiaroye, que es la represión de Tiaroye, que fue una represión que se dio en el 44, todavía estamos en Segunda Guerra Mundial, llegan soldados africanos, los tirailleurs senegaleses, de que era la gran Sí. fuerza negra en una potencia europea, fue la francesa. Vuelven de Europa, de combatir en Europa, se quedan allí en Tiaroye, que está en Dakar, y claro, ellos reclaman de manera pacífica que se les pague lo mismo que a los blancos y que se les Claro. pague lo que se les debía por haber participado en la guerra. Los franceses responden con una represión brutal, matando además a decenas e incluso cientos de ellos, ¿no? Según las fuentes que difieren, ¿no? Y esto es una protesta también sindical y anticolonial, porque están reclamando precisamente los mismos derechos que los blancos, ¿no? Y esto es Porque muy se habían interesante. jugado la vida en las trincheras, lo mismo que se la habían jugado los blancos. Claro, y además en una posición bastante, generalmente bastante más complicada. Ellos saben lo que pasa, que los franceses pensaban que, o bueno, pensaban, sí, que los nazis en los campos de concentración, o cuando habían sido detenidos, pues le habían alimentado como una especie de pensamiento anticolonial francés. Entonces ellos eran vistos, si ya de por sí eran vistos como al final como negros, como africanos, con todo lo que ellos suponían en aquel contexto, también como un elemento perturbador del orden colonial, ¿no? Y de esto hay una película, de Ousmane Sembène, igual que hay una película también de la historia de Diatta, que se llama Emitai, y también están en YouTube libres, ¿no? Yo pues también invito a los y las oyentes que puedan consultarlo, ¿no? Pero esto es muy interesante porque Mansion Bean, además, es una persona que me gusta mucho. No, creo que película no tiene, pero tiene un libro que leí hace ya un par de años que me gusta mucho, que se llama Los trozos de madera de Dios, o Le bout de bois de Dieu, que es como, digamos, en el original. Sí. Que también, por ejemplo, lo que plantea es cómo justo después de la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo una huelga de ferroviarios en una línea que se estaba haciendo, que era el tramo de Dakar-Níger, ¿no? Que evidentemente un tren que se está haciendo para sacar los recursos naturales de África y que Sí. los alimente a Europa y sobre todo a Francia. Y hay una huelga que el libro recoge de manera muy acertada cómo esa lucha de clase, esa lucha sindical y esa lucha anticolonial van pues completamente de la mano. Una lucha contra la discriminación salarial, contra esas condiciones laborales precarias, contra la falta de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto que hubo represión y además muy, muy acertadamente Ousmane Sembène, que siempre ha sido como muy feminista en aquella, y sobre todo en esta época, que estamos hablando de un libro de 1960, siempre ha dado una posición central a las mujeres en la lucha, en todas las luchas que se presentan, ¿no? America, America, America, break the neck of this apartheid. America, America, America, break the neck of this apartheid. This apartheid system is Nazi. This apartheid system is Nazi. Black and white, we are all the same, I say. to break the neck of this apartheid. America, America, America, break the neck of this apartheid. America, America, America, break the neck of this apartheid. America, America, America, break the neck of this apartheid. America, America, America, break the neck of this apartheid. America, America, America, I say. Ahora que has comentado eso, quiero comentarte una anécdota personal de una persona que yo conocí. Yo conocí hace años a un señor, luchó en la Segunda Guerra Mundial, francés, se llamaba Jean Gauche, ya murió, y un personaje sería como para hacer programas sobre la vida de este hombre, ¿no? Pero bueno, me quiero centrar precisamente por una cosa que has comentado, porque muchas veces pensamos en esas tropas coloniales y no pensamos que eran tropas de sacrificio. Este hombre, como era ferroviario y luchador sindical y todo eso, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues a él, como estaba metido en movidas sociales, pues claro, lo enrolaron, y claro, pero no lo metieron en tropas normales. Lo metieron como sargento, ¿con quién? Con las tropas de sacrificio, tropas coloniales. Las tropas coloniales eran las tropas que se ponían en primera línea y se sacrificaban. De hecho, este hombre estuvo en artillería de campaña colonial con tropas coloniales defendiendo al Dunkerque. A él lo pusieron, a él y a toda su unidad, en el cerco de Dunkerque, mirando hacia afuera, hacia los alemanes. Les dieron toda la munición que había para que ellos mantuvieran el freno de las tropas alemanas mientras todos los ingleses y todos los franceses se escapaban en Dunkerque. Y cuando ya se fueron todos y a estos se les acabó la munición, allí los dejaron para que los nazis los metieran en los campos de concentración, como luego estuvo. Lo digo porque conozco esa historia, porque recuerdo que él me la contó, y entonces un poco para que seamos conscientes de que entre las muchas deudas que tenemos con las poblaciones y de todos estos países, una está que se le ha usado con carne de cañón, además, totalmente desechable. Y entonces, totalmente. Pues ahora, al comentar tú esto, me he acordado de aquella anécdota que contaba este, que te digo, luego tuvo un campo de concentración hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya te digo, este es un personaje, sería para hablar de otros temas, ¿no? Pero quería traerlo a colación porque me parece que es un ejemplo concreto, además que ya te digo, casualmente yo lo conocí, de que demuestra todo ese usar y tirar que se ha tenido por parte de Occidente cada vez que Occidente nos hemos metido en algún fregado de las poblaciones de nuestras colonias, y en este caso de Francia, con tropas senegalesas, ¿no? Es terrible, o sea, claro, tú me estabas hablando de este señor y yo me estaba acordando también de Adiba, que fue un soldado que se le llamó el terrorista negro. Era un soldado de Guinea-Conakry, de la actual Guinea-Conakry, que va a combatir en Europa. Y que acaba, o sea, él ante la posibilidad en una batalla en la que, bueno, digamos que se puedan escapar él y otros compañeros africanos, en vez de huir a Suiza, él está convencido en que hay que luchar contra el fascismo, se queda en Francia y es uno de los responsables de una de las células, ¿no?, de la resistencia. Bueno, es de hecho el que dirige la resistencia de su zona concreta. Sí, ¿no? Al final este hombre fue asesinado. Y ahora, de hecho, existen documentales, películas e incluso un libro muy interesante también de otro guineano que utiliza su historia un poco para reivindicar el pasado negro de Francia, ¿no? Y sobre todo Francia, como bien sabemos, que es un país que, aunque sea multicultural, no es un país todavía donde haya una justicia racial, ni mucho menos, ¿no? Y donde las diferencias raciales, ¿no?, pues se ven en la propia, el entramado urbano, ¿no?, con los guetos, las banlieues y sí, tal, sí, ¿no? Pero que esto es fundamental, o sea, también es verdad que la guerra, también en estos espacios que estamos viendo, suele ser también un lugar en el que muchos africanos toman, digamos, es un punto de inflexión para la lucha también contra el imperialismo. Estoy recordando ahora otro libro, yo es que por mi investigación tengo que tratar mucho con literatura, pero hay un libro que se llama, además está en español, lo leí hace poco, se llama Luchar por Tierra Extraña, y está escrita por un eritreo, es la primera obra escrita en tigriña, se escribió en el año 20, aunque se publicó en el año 50 porque estuvo censurada. Y esta obra cuenta, el relato este eritreo, que él no ha participado en la guerra que cuenta, pero sí ha hablado con muchos de los soldados eritreos, cuenta cómo es la participación de los eritreos en el ejército italiano en los años 20 para combatir a los libios. Sí. Y hace, es muy interesante porque en ese recorrido que él hace, le invierte mucho los valores. El europeo ahora, el italiano, ya no es el hombre, digamos, el paradigma de humanidad, sino que es el salvaje, el bárbaro, el que reprime. El árabe, que se considera por ese discurso italiano, europeo, ¿no? Con lo que se llama la biblioteca colonial, ¿no? Por ese Sí. discurso se le considera como salvaje, como tal. Se hace una imagen del libio, del árabe, como una persona digna que tiene el valor de defender su tierra hasta la muerte, y hace una crítica a los propios eritreos, ¿no? De cómo nosotros nos dejamos conquistar, ¿no? Sí, sí. Sin tanta resistencia como hicieron los libios, ¿no? Y él es muy interesante porque él incluso utiliza a Giacomo Leopardi, al poeta, que en uno de los poemas critica la lucha de los italianos en guerras europeas de potencias extranjeras. Y Sí. utiliza el mismo poema, ¿no? Como para criticar la lucha de los eritreos para combatir a otros. Y viene a decir como somos desgraciados y estamos combatiendo a otros desgraciados Sí. para el beneficio, ¿no? De los italianos, ¿no? Lo cual es interesante, ¿no? También el uso de eso. E incluso me estoy acordando, me voy también al ámbito francés. Hay un libro también del año 20 que también hace alusión a la Primera Guerra Mundial, que se llama Force Bonté. Y es muy interesante porque este libro no fue censurado, precisamente porque de Francia se consideró que bueno, que lo que hablaba era poner bien o hablar bien de la colonia, bueno, en este caso hablar bien de la metrópoli de Francia. Sí. Y es muy interesante porque esta obra, que se considera que la ha escrito, podemos decir entre comillas, un buen negro, ¿no? Juega el papel del buen negro, que es lo que le gusta siempre al colonialismo, al racismo, ¿no? Que si hay un negro, pues que sea el buen negro, y se adapta a un modelo concreto. Ha sido releído en los años 80 por investigadores africanos y decir, es verdad que esta obra habla aparentemente bien de Francia, pero se hace en un contexto en el cual lo que está intentando el autor a través de su propia vida y del propio libro es conseguir los mismos derechos que tenían los blancos. Hay una Claro. crítica interna, velada, que esto también ocurre 30 años más tarde, o veintitantos años más tarde, en Guinea Ecuatorial, con la primera obra que escribió un guineano, bueno, que fue publicada, de un ecuatoguineano en España, que se llamaba Cuando los Combes Luchaban, bueno, era de Leoncio Evita. Y este hombre es muy interesante porque su obra también se consideró literatura de consentimiento, porque es una literatura que a priori parece que habla bien de la colonización, pero a menos que tú entienda, por un lado, que estamos en un contexto colonial y que la metrópoli además es una dictadura, la dictadura franquista, y tiene que pasar muchísima censura, Sí, y sí, te sí. ponga las entre líneas, ves que hay una clara crítica a la colonización a española en Guinea Ecuatorial, ¿no? Y es muy interesante porque en el prólogo, por ejemplo, llega a decir algo así como que hay una obrita. El prólogo lo escribe González Echegaray, que dice, que el director de la Biblioteca Nacional, que dice, llega, escribe en el prólogo: es una obrita francamente aceptable, que mejor que el resto de pseudointelectuales, y que bien podía haber escrito un escritor Nobel de nuestra patria, refiriéndose a los blancos, ¿no? O Claro. sea que el prólogo, que Bien viene un podía, poco a o un negro que ha escrito un libro que bien podía haberlo escrito un blanco. un blanco de 13 años, de 12 o de 10, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. y lo plantean, que eso también, pues, implica todo el racismo, que es que un blanco tiene que presentar a un negro, y también que realmente es una humillación el prólogo en sí, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, es muy curioso cómo también la literatura no, me parece a mí que es también una manera de resistir, ¿no? Demostrar esa resistencia al colonialismo y al racismo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy, muy interesante. Sí, También me hay. parece interesante, Paco, que lo que comentábamos, porque la gente muchas veces, o sea, claro, hablamos de África como si fuese un compartimento estanco y que poco sabemos, ¿no? Pero ¿tú sabes quién es Hussein Onayango Obama? Hombre, de pronto por Obama me suena, pero no tengo ni idea quién es ese Hussein Onayango Obama, ni Obama, pues sí, idea. te puede sonar precisamente por Obama, ¿no? Por el presidente Claro, sí. de Estados Unidos, ¿no? Anterior al primer mandato de Donald Trump. Y efectivamente, él fue el abuelo de Obama y estuvo en un campo de concentración en Kamiti, en Kenia, ¿no? Y esto es muy interesante porque también lo podemos conectar con otras rebeliones, con otras resistencias, que creo que esta sí le suena a la gente. Estuvo encerrado en un campo de concentración en Kenia. Sí, Pues estuvo es bueno concentrado. saberlo, es bueno saberlo. Esto, o sea, es una cosa que la gente, o sea, que la gente muchas veces olvida que los campos de concentración han existido en Cuba, han existido en África, han existido en Asia, y que no es una realidad que solo le podamos imputar a los alemanes en Sí, Europa, sí, ni sí, mucho sí. menos, ¿no? De hecho, César hablaba, ¿no?, de Europa indefendible. Si esto que está pasando con el fascismo en Europa lleva pasando siglos, ¿no? Pues es muy interesante porque esto nace de la rebelión Mau Mau en Kenia, que Sí. esto sí yo creo que a la gente le suena, ¿no? Los Mau Mau. Sí, sí, sí. Que bueno, de hecho además hay anécdotas muy interesantes, ¿no? Entre la Revolución Cubana, ¿no? y los Mao Mao, pero bueno, no tenemos tiempo para hablar de esto. Pero bueno, a fin de cuentas era una especie de sociedad secreta que una de las cosas que planteaba era a proteger a la gente, proteger también, digamos, pues, los bosques, ¿no? La sociedad y tal, hacer de árbitro, ¿no? En problemas sociales. Pero claro, cuando llegan los británicos, o sea, claro, entre sus tareas de proteger a la gente, pues lo que tienen que enfrentarse es a los propios británicos, ¿no? Al propio poder colonial. Entonces, los objetivos, claro, fueron: hay que acabar con los británicos y hay que recuperar las tierras robadas por los británicos, ¿no? Se realiza una resistencia muy feroz por parte de estos keniatas, generalmente de la etnia Kikuyu, que bueno, se negaban, empezaron negándose a pagar impuestos, atacando edificios administrativos coloniales, que esta ha sido también una constante, ¿no?, en las resistencias anticoloniales, e incluso también, por ejemplo, instigar a los que se llaman los colaboracionistas, ¿no?, con este poder imperial, ¿no? Sí. Pues hay un momento que cambia por completo la historia de esta revolución en Kenia, que es una escala de violencia que se da a través de, por un lado, un asalto a una comisaría británica, en la cual pues se consigue robar armamento para que lo dispongan los Mau Mau, que esto pues, en la Revolución Cubana también pasó, en el 26J. Y también está el asesinato a una familia que era leal a la administración, que en este caso era keniata, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que se da por parte de Gran Bretaña es una campaña mediática para presentar a los Mau Mau como auténticos terroristas, que son irracionales, que no, o sea, digamos, eliminar ese componente político que tienen sus luchas, pero el efecto que generó fue un efecto contrario, y es que muchísimos keniatas vieron en esta sociedad, en estos Mau Mau, pues una luz de esperanza a la Sí. situación colonial que se estaba viviendo. Y bueno, la realidad es que una de las cosas que hicieron los británicos fue encerrar entre 300.000 y 450.000 personas desde 1954 en campos de concentración. Y esto es una realidad que Claro. se han llevado a cabo indemnizaciones por esto y tal, pero es muy interesante saberlo. Se metió en la cárcel al que sería el primer presidente de Kenia, a Jomo Kenyatta, y a una serie de líderes políticos y, digamos, entre comillas, tribales, nativos, etcétera, ¿no? Que se les consideraba, digamos, pues leales, ¿no?, a esta organización terrorista. Hubo hasta 400 personas que fueron ahorcadas por delitos como esconder armas o, entre comillas, pertenencia a banda terrorista, que sabemos Sí, muy sí. bien que cuando se habla de rebeldes, de terrorismo, etcétera, etcétera, son conceptos que es siempre el poder el que Hay decide que decir marcar qué es quién. terrorista y qué no. Claro. Y bueno, y su historia es muy interesante. Hubo también, por supuesto, pues, una batalla económica, como por ejemplo la que estamos librando ahora con Israel, ¿no? Sí. Del BDS, pues hubo boicots contra los productos occidentales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que la represión fue durísima con los Mau Mau, ¿no? Finalmente, Jomo Kenyatta sale de la cárcel, los británicos se obligan, ¿no?, se ven obligados a tener que hacer concesiones a raíz de esta resistencia y del contexto internacional, y acaban cediendo hasta el punto de que Jomo Kenyatta será el presidente, ¿no?, el primer presidente de Kenia, ya pues 1963 finales. Que ya pues, consigue la La independencia, ¿no? Pues independencia. en uno de esos campos de concentración estuvo el abuelo Precisamente. de Osama, de, perdón, de Barack Obama. Sí. Así que, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es interesante cómo pueden conectar tantas luchas, tantas resistencias, y demás, ¿no? Con con otra geografía. Y que las tenemos tan cerca, porque precisamente, pues bueno, pues su nieto está vivo ahora y ha estado en ese cargo y todo eso, pero las tenemos tan cerca, que no estamos hablando, como muchas veces cuando hablamos de las guerras, de todas estas guerras de independencia y coloniales, hablamos, son del siglo pasado, sí, son del siglo pasado, pero no fueron hace tanto tiempo, ocurrieron hace muy pocos años. Y una de las cosas que siempre nos olvidamos aquí en Occidente, seguimos en parte viviendo de rentas que consiguieron nuestros países de aquellos sitios. O sea, o no hemos, nuestra, la sociedad de hoy, de aquí, nos seguimos beneficiando cada vez en menos cantidad, ¿no? Porque ya todo se gasta en esta vida, pero seguimos beneficiándonos de lo que nuestras tropas, apoyando a nuestras empresas en todos esos países, sacó en plan de Sí. expolio. Que eso es algo que queremos pasar todos de puntillas, porque quizás todo el mundo tiene que entonar algún tipo de mea culpa en el tema, ¿no? Sí, no, y de Aunque no lo haya hecho. hecho uno directamente, pero al fin y al cabo el beneficio lo ha terminado obteniendo en determinados momentos, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, o sea, yo te diría que claro, todavía se dan muchos procesos, ¿no? Por los cuales se sigue extrayendo este tipo, ¿no? De pues, recursos de riqueza al final, ¿no? De explotar. Estaba justo acordándome, ahora que estabas contando esto, porque es cierto que lo que estamos planteando son resistencia ante enemigos que se ven muy visibles, ¿no? Y esto pues solía pasar antes, ¿no? También en Europa, que el enemigo tenía nombre y apellido, o en el caso de África, un color de piel, en el 99% de las ocasiones, ¿no? Determinado, es decir, que era muy visible el enemigo, ¿no? Ahora vivimos en un mundo como más líquido, ¿no? Más abstracto, ¿no? El poder más abstracto. Pero una de los elementos actuales de resistencia que a mí me llama mucho la atención y quería sacar aquí a colación es el del francocefa, que Sí. seguramente hablemos en otro programa más de él, pero el francocefa es digamos, una moneda, entre comillas, que utilizan 14 países en África también. Bueno, lo utilizan en el continente, digamos, continental africano, y es una moneda que nace el día de mi cumpleaños, el 26 de diciembre, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hoy ha cambiado de nombre, ha pasado de ser el franco de las colonias africanas, el banco de la moneda, el franco de la comunidad africana, ¿no? Pero sigue siendo el CEFA. Y en 2017, un activista que a mí me encanta y al cual admiro mucho, se llama Kemi Seba, quemó en público un franco, bueno, un billete de franco, en este caso eran de 5.000 francos, ¿no? Sí. Como, bueno, pues se consideró un acto de rebeldía. Porque, claro, dijeron esto es un acto anticolonial, que además este hombre es un influencer, por así decirlo, una persona, un intelectual al que mucha gente le sigue, de hecho, una campaña contra el Franco, y se decide meter en la cárcel y acusar de, a ver, que en este caso billetes que, como bien sabemos todos, pues pertenecen a los bancos. En Sí, este sí. caso, aunque lo controle el Tesoro de París, pues se puede decir que es el Banco del África Occidental o del África Central, no la, el que tiene la posesión de estos francos, ¿no? Lo meten en la cárcel, luego el juicio sale absuelto porque el juez interpreta que el delito es quemar billetes en plural, no quemar uno solo, o sea Sí, sí. que es curioso. Pero Francia lo que hace, este hombre al tener el pasaporte francés y beninés, lo que hace es intentar por decreto quitarle el pasaporte francés. Y bueno, se apoyan en que tiene otro pasaporte, otra no nacionalidad, y que está haciendo algo contrario a los intereses franceses, ¿no? Estando él, o cuando se sabía, ¿no?, que estaban intentando pues retirarle la nacionalidad, él quemará el pasaporte francés y de algo así como soy un negro libre. A mí nadie me tiene que dar o quitar un pasaporte, ¿no? Y por ejemplo, pues yo creo que eso, esa dignidad de que a mí se va de todo, sobre todo la juventud africana, que es muy consciente, ¿no?, de las maneras que tiene, en este caso Francia, ¿no?, pero también otras potencias extranjeras, de controlar o de intentar llevar el colonialismo hasta el día de hoy, ¿no? Pues muy interesante, ¿no? Porque en ese caso el franco CFA, que parece algo más abstracto, pues también tiene digamos, una materialidad, que son billetes, monedas, aunque valen muy poco las monedas, pero son billetes que son una muestra, ¿no?, de que el poder monetario, el poder económico en estos países, en estos 14 países del continente africano, sigue en manos de Francia, ¿no? La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Pues sí, por lo que nos estabas contando, cualquiera diría que África fue fácil de colonizar y que los negros, por lo que decíamos al principio, pacíficos, obedientes y a regalarnos que nos lleváramos sus materias primas que son suyas y sus trabajos y sus cuerpos y su esfuerzo, ¿no? O sea que Sí, total, precisamente Paco. eso es lo que nos han querido vender siempre. Totalmente, ¿no? Me recuerda a la imagen, ¿no?, del tío Tom, ¿no?, como la de aquel pues africano, ¿no?, afrodescendiente, leal a los intereses occidentales, intereses Sí, sí, blancos, ¿no? sí. Lo cierto es que, como hemos hecho un repaso muy general, porque las resistencias africanas y afrodescendientes son infinitas, y la verdad que una de las cosas importantes que podíamos reseñar, yo creo que es interesante, sobre todo para un programa que se emite en Occidente, es que nos ayuden a repensarnos, nos ayuden a deconstruir nuestra identidad, de que seamos conscientes de cómo nuestra identidad se ha construido también en base a un elemento no solo nacional o de género, sino también racial, de cómo esta resistencia ponen en entredicho esos discursos racistas, y también que entendamos que estas resistencias no son algo del pasado, sino algo que continúa, una lucha que continúa, y una lucha a la que yo creo que todos y todas tenemos mucho que aprender, que son luchas al final universales, que evidentemente sin negar que son luchas anticoloniales, antirracistas, pero son luchas de las que se puede aprender y de las que se debe aprender en todas las partes del globo y desde cualquier locus de enunciación. Sí, porque son esos ejemplos en los que personas dignas se ponen de pie y nos hacen frente plantándonos en la cara a Occidente que el robo no podía ser, no debía ser y no debe seguir siendo. O sea, que. Y esos ejemplos de esa gente digna en pie, unas veces teniendo que recurrir más a la violencia, otras veces menos, según las circunstancias. Pues yo me parece a mí que en Occidente nos deben hacer repensar eso que comentábamos antes, nuestra comunidad, que nuestro espacio, nuestro estado del bienestar en buena parte viene alimentado de ahí, y que quizás cuando empecemos a pensar desde esa perspectiva, veamos a estos africanos que intentan cruzar en una patera y llegar aquí a disfrutar de algunos bienes, no como alguien que nos está invadiendo y nos quiere quitar lo nuestro, sino como alguien que en el fondo viene a reclamar lo que es parte de suyo. O sea que. Una reflexión potente. Paco, hablaremos también de migraciones Sí, ya, ya porque sí. llegaremos, llegará el momento, sí, que hablaremos también del tema de migración, porque en este repaso que te agradezco mucho que estamos haciendo de África, me parece a mí que también llegará su momento y también tendremos que hablarlo. Pues muchas gracias, José Manuel, y nada, ya seguimos en contacto, seguiremos desgranando ese África tan cerca y de la que hemos estado tan a la espalda de aquí para atrás. Pues como siempre, Paco, un placer y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Y con esta canción tan alegre que sirvió en el inicio de la independencia del Congo para mostrar la esperanza de ese pueblo que se veía despojado de las tropas coloniales. Vamos a usar esta sintonía para traeros varios mensajes que queremos daros, que no queremos que se queden en saco roto y que nos parecen interesantes. Por una parte, queremos invitaros a participar el 3 de abril a las 8 de la tarde en la colectiva, este próximo jueves, en la colectiva, en la calle Nazaríes sin número, a una comida popular que se va a hacer en reconocimiento de nuestras compañeras del programa de Raíz. Estas compañeras que llevan 12 años haciendo radio junto a Radio Almaina y trayendo temas muy interesantes y dándole esa vida a las ondas que no sería lo mismo sin ellas. Esperamos vernos allí el 3 de abril a las 8 de la tarde en esa cena en la colectiva. También queremos deciros otra cosa que ya no es tan agradable. Vamos por lo más suave. Durante el crowdfunding este que estamos consiguiendo, porque recordáis que Radio Almaina necesita dinero para esta lucha que estamos haciendo contra la Junta de Andalucía por nuestra licencia de emisión, ha habido un problema técnico y a algunas personas el crowdfunding ha devuelto el dinero que habían aportado. A quien le hayan devuelto el dinero le agradeceríamos que vuelva a ingresarlo. Nos está haciendo falta para pagar los temas judiciales y esperamos que al final nos salga bien y podamos quitarnos este lío y esta losa de encima. Y no quiero terminar sin acordarme de Gaza, de la población gazatí que está sufriendo un genocidio por parte del Estado de Israel. El Estado de Israel debe desaparecer desde mi punto de vista. Y cualquier persona que tengamos un mínimo de conciencia, deberíamos movilizarnos a todo lo que fuera posible a favor de ese pueblo palestino que sufre el genocidio del Estado de Israel. Y aquí lo dejo ya. Hasta el próximo programa. Salud, anarquía. Nos vemos en la colectiva con De Raíz y en las movilizaciones en la calle.